Permítanme, les voy a contar un poquitico lo que vamos a hacer, les voy a contar la metodología. Y básicamente como el ritmo de trabajo que vamos a manejar. La Universidad Gilius es una universidad que significa Jesús es el Señor en inglés. Esta universidad, en este momento, es la universidad más grande evangélica a nivel mundial. Escúchelo. Es la más grande universidad evangélica a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la universidad tiene la facultad o la bendición de que se descentralizó. No está la sede en un lugar, sino que establecieron muchas sedes en muchos lugares. Sí, entonces le dieron a los pastores la facultad de convertir su congregación en una sede de la universidad. Entonces, hay muchos estudiantes que se están capacitando en diferentes ciudades, en barrios, en casas. ¿Por qué? Porque la universidad descentralizó el proyecto. Y a nivel de Colombia, se cree que hay aproximadamente 50 sedes en Colombia nomás. Y a nivel mundial, pues, está muy diseminada la universidad. Entonces, se ha convertido en la universidad de mayor impacto a nivel cristiano y a nivel evangélico. La Universidad Gilius es una universidad con un enfoque teológico, fuertemente en la parte doctrinal, pero su mayor énfasis tiene que ver con la preparación del ministro para el ejercicio ministerial. Entonces, no es tanto formar teólogos desde el conocimiento, sino formar teólogos desde la práctica, desde el ejercicio. Personas que puedan desarrollar el proyecto. Por eso se está haciendo llamado sobre todo a personas que puedan caminar en liderazgo, que hagan parte de procesos de congregaciones, que estén trabajando en algún área de la iglesia. Por eso generalmente a todos ustedes se les pide una carta pastoral. ¿Por qué? Porque la gente que tiene el conocimiento del ministerio y de las cosas de la iglesia va a entender mucho mejor el lenguaje del cual se va a hablar. Porque esto no es una universidad como cualquier otra facultad nacional. El enfoque de esta universidad es netamente teológico y doctrinal. ¿Cierto? Entonces, me parece que queríamos que eso se lo tuviera un poquitico claro. Entonces, queda muy grande así la letra, papi. Le toca que la achique un poquitico al tamaño natural, eso así. Listo. Miremos la segunda. En la universidad, básicamente, vamos a trabajar. ¿Qué necesita, papi? Es que me pareció una casualidad que ese dibujito también lo viera yo en otro lado. Ese logo. Ya. Ahora, este logo que yo hice fue una presentación que yo diseñé, mas no es el logo oficial. El logo oficial yo se lo voy a tener ya más adelante. Esto fue una presentación que yo organicé. Mire, por ejemplo, este texto es uno de los textos lemas de la universidad. Es lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, prácticamente el proyecto del ministerio es formar, capacitar para que esto se reproduzca. La universidad tiene como objetivo desarrollar un pensum, está instituido un pensum en 4 años. Cada año está organizado en 10 meses. O sea, nosotros deberíamos estar terminando materias a finales de noviembre o más tardar primera semana de diciembre. Ya deberíamos tener completamente organizado todo lo que tiene que ver con notas, con pensum completo, con costos y todo al día. La universidad trabaja 4 años y cada año cada estudiante va a recibir un grado o un título específico. O sea, usted por año recibe su título, recibe su acreditación. Vale la pena un poquitico hablarle sobre el tema de la acreditación. En Colombia es uno de los países más complicados para el tema de homologaciones. ¿Qué es la homologación? Son los estudios convalidados en otras naciones que quieran acreditarse en Colombia. En Colombia el proceso es complicado. Entonces, la universidad en este momento no tiene la aprobación del Ministerio del Interior, pero se están generando un puente con una universidad en Santander, a quienes abrazaron la Facultad de Teología, y ellos, por medio de ellos, vamos a estar recibiendo el diploma en el extranjero, y por la universidad en Santander vamos a estar recibiendo el diploma aquí en Colombia. Entonces, se están haciendo esos convenios. El otro convenio, el otro vínculo con el cual usted está haciendo, es con una universidad que su énfasis es el tema de la capellanía. La capellanía es una materia sumamente importante, sobre todo en los Estados Unidos, porque los capellanes son las personas facultadas por el gobierno para atender policías, instituciones militares, clínicas, ancianatos, y ellos son pagos por el gobierno. Entonces, estamos haciendo el vínculo también con las capellanías, una universidad de capellanes, porque ustedes al terminar los 4 años pueden salir con el título de Santander, de la universidad, con el título de la Universidad de Capellanía y con los 4 años, con los 4 diplomas de acá. Ahora, ¿cuáles son los 4 años y qué vamos a ver? Coloquemos la próxima página, papi. Entonces, cada año usted va a ver. Entonces, el primer año ustedes van a salir como técnicos en teología o bachilleres en teología. Este va a ser la temática que vamos a manejar. Ustedes van a tener un conocimiento muy fuerte, sobre todo de la historia, de la cronología y de los personajes bíblicos. Ustedes van a aprender a ubicar lugares, personajes, épocas. Ustedes van a aprender a ubicar qué tuvo que ver cierto personaje en la historia de Israel, cuál fue su papel, en qué periodo se movió, en qué periodo se desarrolló. Entonces, cuando usted le hable de un personaje, Esdras, usted lo va a poder ubicar cronológicamente y va a poder hablar sobre su función. Entonces, usted va a explicar que la función de Esdras fue diferente a la función de Bernabé. Y usted va a tener una capacidad de poder desarrollar de una manera cronológica todo lo que tiene que ver con el estudio. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Javier. Siéntese, por favor. Entonces, básicamente este primer año, ustedes van a convertirse en unos tesos en la palabra. ¿Pero en qué sentido? En que ustedes van a conocer la Biblia, personajes, fechas, porque es el enfoque particular. Panorama bíblico, introducción al Nuevo y al Antiguo Testamento. Vamos a tener algunos temas de tipo devocional, que va a ser crecimiento espiritual, temas de oración y alabanza, la vida del Espíritu, evangelismo, clases asociadas y algunas materias particulares. Entonces, estas materias son las que se van a desarrollar durante este año. La idea es que podamos desarrollar materia por mes, o vamos a ver hasta qué punto podemos ir organizando el cronograma nuestro para que nos rinda. Entonces, cuando usted termina el primer año, usted termina recibiendo ese título, que nosotros la próxima semana tenemos aquí graduaciones del primer año del grupo de la iglesia. Se gradúan 25 personas aproximadamente. Vienen también algunos pastores, algunos de Pereira, de Medellín, de Cali, vienen a la graduación acá. Y ustedes van a poder conocer directamente a los rectores de la universidad, un par de doctores muy pilos, son puertorriqueños y americanos, y ustedes van a poder escuchar el testimonio de ellos de cómo nació la facultad. Entonces, los invitamos para que sean parte de esto. Y dentro de un año, ustedes van a estar recibiendo su primer título. El segundo año se llama Licenciatura en Teología. ¿Técnico o bachiller en teología? Pero no, ¿es técnico o bachiller? Cualquiera de los dos, o sea, porque hay algunas instituciones que lo llaman así. O sea, digamos, el Seminario de Asambleas de Dios lo conoce como técnico. Hay otras instituciones que lo llaman bachiller en teología. Entonces, es como el curso básico en teología, pero con acreditación universitaria. El segundo, usted va a salir con un título de licenciado en bachillerato, en teología. Entonces recuerde, usted a lo largo de toda la carrera, usted va a sacar 4 diplomas. bachiller en teología o técnico en teología, licenciado en teología, maestría en teología y doctorado en teología. ¿Cierto? Estos son los cuatro acreditaciones que ustedes van a recibir en la universidad. Estas son las materias que vamos a tocar el segundo año. Ya el segundo año, el enfoque va a ser un poco más teológico-pastoral. Escúchenlo. El primer año fue un enfoque bíblico, que es el de ustedes. El segundo año va a ser un enfoque más teológico-pastoral. Se va a trabajar más en el corazón del ministro, en el carácter y en las herramientas ministeriales para la persona. Aquí van a recibir licenciatura en teología. Tercer año, creo, por favor. Tercer año, vamos a trabajar maestría, liderazgo, tomando control, crecimiento, arte de la enseñanza, la predicación, psicología cristiana, historia de la iglesia, oración y doctrinas fundamentales. En este proceso ya vamos a trabajar algunos temitas muy especiales. Por ejemplo, el tema de la predicación. ¿Sí? Aquí ya vamos a empezar a desarrollar ejercicios de cómo construir, de cómo desarrollar, de cómo trabajar la palabra. Pero también muchos otros temas que sé que van a ser de mucha fundamentación. Y el cuarto año, que es el doctorado, ya vamos a ver algunos, se va a tocar parte de raíces hebreas y parte de griego, ¿cierto? Se va a tocar Cristología 1 y Cristología 2, Angeliología. Ahí pues vamos a tocar una perspectiva de lo que es la guerra espiritual, tanto como se percibe hoy a nivel secular, se percibe hoy a nivel de los movimientos pentecostales y también cómo lo percibe desde la palabra el tema de la guerra espiritual. Crecimiento, satanología. ¿De qué creen que trata? ¿Cierto? Este es un tema parecido a la demonología. Liderazgo, demonología y falsas doctrinas, tema del tabernáculo y psicología cristiana. Si se dan cuenta, hay tres materias de psicología. En cada año se va a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al graduarse en el doctorado, ustedes salen, escúchenlo, salen primero con un magíster en educación cristiana. O sea, ustedes salen facultados para enseñar doctrina en cualquier institución, en cualquier seminario, en cualquier colegio. Ustedes salen capacitados para ello. Pero segundo, se les puede, están preparando la plataforma para entregarles a ustedes también una acreditación, un magíster en psicología pastoral. Entonces, el proyecto, de aquí a que estemos terminando, ya salió el proyecto de la psicología pastoral y con eso ustedes van a tener como herramientas ministeriales muchísimo más fuertes. Bueno, permítame le hablo de uno de los grandes beneficios de la universidad. Yo pienso que uno de los grandes beneficios, aparte de tener la universidad en casa, es el poder tener a sus pastores como maestros. ¿Por qué? Porque la universidad no quiere imponer conceptos teológicos. ¿A qué me refiero? Hay diferentes posturas teológicas, congregacionales y denominacionales. Y la misión o la universidad no quiere meterse en aspectos teológicos, sino que sea el propio pastor el que impregne su doctrina a su congregación. Hay diferentes movimientos, por ejemplo, la predestinación, por ejemplo, el tema de salvos y la gracia, el tema de la segunda venida de Cristo, el tema del rapto. Hay muchos temas que pueden tomarse particularmente desde la perspectiva denominacional. Entonces, una de las riquezas, ¿cuál es? Que ustedes van a poder tener una visión pastoral de la teología. Segundo beneficio son los costos. Una universidad que cancela un año, por $1,000,000. Usted hoy día casi no, es que ni siquiera las universidades públicas cuestan esto. Y usted sabe que las universidades hoy estudian 4 meses. Esos son los semestres, 4 meses. Y los costos son otra cosa. Ustedes van a cancelar un año, 1,000,000 pesos por el año o 10 cuotas de 100,000 pesos. Pero quiero que entiendan esto. El dinero que ustedes van a dar como donativo, porque esto ni siquiera es costos, entiendan algo, ustedes no van a pagar matrícula. Aquí no hay que pagar matrícula. El primer mes es su matrícula. ¿Me hago entender? Entonces, y lo que ustedes van a, quiero que entiendan, es que con cada donativo que ustedes van a dar, y ya les voy a explicar por qué el concepto de donativo, porque con este donativo que ustedes dan, los misioneros, quienes reciben los recursos, con ello están abriendo pozos de agua y están enviando comida a los países en África, en países que están viviendo hambre, porque los dueños de la universidad no necesitan plata. Son gente muy rica, ellos son pensionados del gobierno, trabajaron con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y ellos tienen su pensión. Y a los 70 años Dios los llamó a desarrollar este proyecto. O sea, ellos viven de su pensión, ellos no necesitan de nuestro sueldo o de lo que estamos haciendo. Ellos con esto lo que están es extendiendo la obra misionera. ¿Desde dónde? Desde nosotros. O sea que usted puede decir, yo estoy ayudando a sosegar el hambre en alguna parte del mundo con nuestra formación. Y la otra ventaja, hijos, es, como le digo, los recursos son fáciles. Ahora, para completar, a mí hubo algo que me impresionó de la universidad. Fue que cuando se planteó el proyecto de la universidad en Colombia, empezaron a hacer un diagnóstico sobre el cuerpo pastoral de Colombia y descubrieron que aproximadamente el 60% de los pastores en Colombia, uno, no tienen formación teológica y dos, en su gran mayoría no tienen bachiller. Pero ¿cómo se le entrega a un pastor para que sea decano de una universidad si ni siquiera tiene bachiller? Ellos están haciéndolo de dos maneras. Están creyendo en la fundamentación experimental del ministerio del pastor. Y dos, le abrieron una opción, no solamente para pastores, sino para personas de la comunidad como esta. Si en ese lugar hubiesen personas que no han terminado el bachillerato, escuchen. Si aquí hay personas que no han terminado el bachillerato, por medio de la universidad tiene un convenio con una fundación educativa que por medio de ellos ustedes pueden adquirir su acta de grado y su diploma directamente al Ministerio de Educación, avalado, con la única condición que estudien en la universidad. Eso tiene un costo, está entre 350 y 400 mil pesos. Eso significa que usted puede, durante este año, hacer la vuelta para conseguir su acreditación de bachiller y en diciembre recibe su primer diploma en la universidad. Entonces, esto es una bendición. Les voy a dar un consejo. La deserción que tuvimos el año pasado fue grande. Empezó un grupo como de 55 y se gradúan 25. La deserción fue grande. Aunque nosotros tenemos la posibilidad, me la dieron a mí la opción de grabar la clase y en algunas personas que no puedan venir pueden tomar la clase de modo virtual, ¿cierto? Pero el mayor problema que tuvimos, ¿cuál fue? Que las personas se descuidaron en lo financiero y se colgaron. Hubo personas que quedaron debiendo 4 meses y cuando vieron la deuda dijeron, no podemos. Es normal, porque fue una equivocación. Mi sugerencia, ¿sabe cuál es? Si usted puede cancelar el mes, hágalo. Si no, empiece a hacer aportes de 20,000 pesos semanales. ¿Sabe para qué? Para que cuando llegue el mes usted no esté colgado. Sí, o sea, esta universidad le da la facultad de eso. Si puede cancelar, hágalo, ¿cierto? Aquí hay gente que el año pasado canceló todo el año de una vez. Si lo puede hacer, mejor. Si no, si tiene la forma de pagar mensualmente, saque sus 100,000 pesos. Si no, haga el compromiso, que vendrían siendo 25,000 pesos semanales. Eso de pronto es más fácil. Y yo sé que al final del mes usted no va a sufrir tanto frente al tema del pago. Hay una pregunta que es obligada y tiene que ver con el tema del horario. Horario. Nosotros quisiéramos trabajar otro día, pero no lo tenemos. Desde el año pasado teníamos el día martes con el grupo que teníamos y ellos siguieron con el martes. El miércoles tenemos culto, el viernes tenemos instituto bíblico, el viernes siempre está opcional para muchas cosas y ya fin de semana pues no se puede tocar. O sea, desafortunadamente ustedes por ser los primeros, como decían los primíparos, les tocó este horario, ¿cierto? Pero nos necesitamos ajustar un poquitico, apretar un poquitico para empezar antes. O, yo miro la hora, no, sería bueno empezar antes. Sería bueno empezar tipo 6:30. ¿Para quién de ustedes les es difícil llegar a las 6:30 aquí a estudiar? Que digan, no puedo. Ahora, si usted puede llegar más tarde, recuerde que va a tener el audio. Independientemente de que usted no pueda venir o venga, nosotros vamos a hacer un WhatsApp con todos ustedes, un grupo de difusión, y les vamos a mandar ahí todo. De ahí se les va a mandar a ustedes los audios, se les va a mandar tareas, se les va a mandar exposiciones, se les va a mandar absolutamente todo. Si por alguna razón se corrió la clase, si por alguna razón algo, se les manda. ¿Cuál ventaja tenemos con ustedes que no la tuvimos el año pasado? Que gran parte de las clases están grabadas. Todo el año pasado quedó grabado, pero ustedes tienen una ventaja mayor. ¿Cuál? Que este año vamos a ser mucho más efectivos porque vamos a dar lo que verdaderamente creemos que es necesario. ¿Cierto? O sea, ya con ustedes no vamos a improvisar como lo hicimos el año pasado. El año pasado hubo una cantidad de tareas que a mí me las impusieron, pero yo dije, no sirve para nada. Cuando terminó el semestre, yo tenía en el templo arrumado un poco de trabajos de la universidad que tocó botarlos. Entonces yo dije, este año no va a ser así. O sea, no vamos a desgastarnos haciendo manualidades ni trabajo. O sea, el trabajo que va a ser un trabajo mucho más de formación y mucho más de experiencia. Mi concepto de educación, y usted lo van a ver ahorita, es un concepto de que el examen no siempre dice lo que sé. Yo tengo claro eso. No siempre el examen dice lo que es cierto. Porque hay mucha gente que frente a un examen se bloquea, se paniquea, pero vamos a buscar la manera de que usted pueda demostrar que está aprendiendo de otra manera. Un informe de lectura, ustedes van a de pronto, les voy a mandar a ustedes un material, lo leen, me hacen un informe de lectura de una hojita, sencillo, pero que vaya al grano. Entonces, esto va a ser parte del trabajo. Antes de tomar lo que quiero trabajar, ¿tienen alguna pregunta? O sea, este es el momento de que puedan preguntar si hay dudas o hagamos algo. ¿Sabe qué quiero que hagamos? Tenemos un grupo más o menos de unas 8 personas que van a estudiar a modo virtual porque no pueden estudiar. Y tenemos otros que van a venir, pero hoy no pueden venir. Tenemos más o menos contabilizado un grupo de 22 personas del primer año, que son ustedes. Lo más probable, Dios mediante, el deseo es que todos terminemos, exceptuando este flaco que se nos va para México dentro de estos días, más sin embargo él va a seguir estudiando desde la distancia. Pero me gustaría que pudiéramos hacer algo, simplemente presentémonos, démonos a conocer, nombre sencillo, no tiene que decir nada más de lo que tenga que decir, su nombre, ¿cierto? Su expectativa y ¿cuántos años tiene? No, mentiras. Su nombre y simplemente su expectativa frente al proceso. Arranquemos por el joven de allá. Buenas noches. Genial, gracias. ¿Papá? Mi nombre es Brian Andrés. ¿Cuál, papá? ¿Cómo? Brian Andrés. Sí, expectativa de sí aprender. Bueno, genial. Brian, perdón, voy a hacer una preguntita, digamos a Brian, a Claudia, ¿tu nombre es? Juan Carlos. ¿Ustedes vienen de qué congregación? Del Pastor Jacinto, listo, ya, listo. Brian, ¿el Pastor Jacinto saben que están acá? Sí. Listo. Oye, Jacinto pega duro, ahí me da miedo. Entonces, ese es bravo. Claudita. Preséntate. Mi nombre es Claudia Liliana Jaramillo, pertenecía a su iglesia, pastora de unos años. Y sí, mi expectativa es esa, profundizar en la palabra, quiero ir más allá. Ajá, genial. Para poder también Gracias, Claudita, genial. ¿Tu nombre, papá? Mi nombre es Juan Camilo Barón. ¿Qué expectativa tiene? Ay, la expectativa, pues, me parece muy importante los estudios hasta donde se puede llegar en el doctorado. Genial. Sí, es una bendición poder alcanzar eso en 4 años, una machera. Papá, ¿tu nombre? Mi nombre es John, John Millán y... John. John Millán. La idea es compartir. Yo también manejo estos temas por internet y la idea es compartir con muchos. De hecho, me llega por WhatsApp también de muchos sitios, muchos países, que la idea es compartir con todos estos temas y ojalá poder terminar sin Dios mediante. Bueno, Dios permita. ¿La señorita? Amén. Y va a aprender mucho la palabra. Esta niña va a salir primero como doctora después de primaria. ¿Oyó? Joanito. Buenas noches, mi nombre es Joana y crecimiento espiritual. Amén. Doctor. Buenas noches, mi nombre es César Augusto. De pronto lo que más me inquieta es tener una expectativa, una perspectiva diferente frente a la manera de abordar la palabra y saber que es mucho más que simplemente una reunión, que hay mucho más que ahondar y diferentes formas de abordarla para compartirla con las demás cosas. Genial. Gracias, Citar. Papi. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Márquez y mi expectativa es como cumplir un sueño, una meta que tengo en mi vida, que puede ser un pastor de jóvenes, una buena vida. Genial, listo. Javi. Buenas noches, mi nombre es Javier Toquica. Viene a estudiar, ¿no? ¿Cómo? Viene a estudiar. No, viene a estudiar, diga, voy a estudiar. Hay que prepararse. No, mentira, no, mentira. Para mí eso es muy importante porque es como parte del crecimiento y del conocimiento de poder aportar a otros de muchas cosas que yo sé que se van a estudiar acá. Sí. Entonces, para mí eso es muy importante, las raíces de mucho conocimiento para esa base. Bueno. Llegó apenas a la presentada, mijito. Luisita, por favor, preséntate. Buenas noches, mi nombre es María Luisa Vázquez. Mis expectativas es tener un conocimiento muy profundo, conocer esos tesoros tan sentidos, me encanta enseñar, me gusta mucho poder transmitir de una forma técnica o de una forma más profunda la mente. A veces quiere enseñar, pero no sabe cómo. Así es. Y eso me gusta mucho. Esperemos que se logre todas esas expectativas. Algo que decíamos hace un momento es que la universidad tiene una riqueza. Y es que el proyecto de la universidad es poder formar ministros antes que teólogos. Claro, todo el ministerio tiene que estar fundamentado desde el espíritu y desde la doctrina. Esto es esencial, pero es llevar esto a la práctica, es llevar esto a la vivencia. O sea, no llenarnos de conocimiento que enorgullece, sino de conocimiento que edifique. Entonces, esta universidad les va a dar esta posibilidad. Mi querido Danielito, preséntanos y tu expectativa. Mi nombre es Daniel Humberto Ramírez. La expectativa es que para uno enamorarse... Coja uno y va pasando. Ajá. Profundamente ese ser del que me voy a enamorar también profundamente. Genial. Me he asomado un poquito y bueno, yo miro a mi pasado y siempre veo que él siempre me ha guiado y me ha acompañado, siempre ha estado ahí en los tiempos buenos y malos. Genial. Usted dijo una frase de un teólogo que vamos a seguir mucho, falleció este año. Para mí ha sido, coge uno y vas pasando, papi. Para mí ha sido el teólogo más importante del siglo presente, fue el doctor Sproul, de pase a tu mamita. Y usted citó una frase de él. Entonces, no, Sproul. Por acá, muñeca. Ah, no, Jesse. A ver, bueno, deje de pelear. Así será. Genial, genial. Sandrita. Mi nombre es Sandra y es aprender y profundizar en lo espiritual. Y que cuando me pregunte, porque hay gente que pregunta. muchas cosas y me queda, uy, pero que me digo, que queda así como sin saber qué hacer. Entonces yo quiero contestar y tener la palabra así rápido. Ajá. Bueno, genial. Y vas a aprender mucho, Sandrita. Créeme que vas a aprender muchísimo. ¿Muñeca? Amén. Genial. Hijos, pónganle cuidado. Esto a veces es alcahuetería mía. ¿Sí? Yo siempre tengo un bosquejo y a veces yo tengo la mala costumbre de fotocopiar y traerles esto, pero no siempre va a ser así. Entonces, para que tengan cuadernitos, para que tengan en qué apuntar. Y quiero que entiendan, pues, que esto es una universidad, ¿cierto? Este no es el salón de bautismo, ¿cierto? Ustedes ya están a otro nivel. Entonces, vamos a esforzarnos. De pronto, hijos, van a tener que leer un poquitico. De pronto, van a tener que investigar un poquitico. Pero quiero decirles esto. Que yo voy a ser muy respetuoso con sus tiempos. Y yo voy a procurar en lo máximo de que la universidad no se convierta en una carga para usted, sino en un deleite, en un deleite. Que verdaderamente aprendamos a amar esto y que no nos desenfoque de nuestra otra realidad. Porque yo sé que todos ustedes tienen vidas saturadas de cosas. Bueno, lo que vamos a ver acá, este material lo preparé y es parte como de la materia introductoria. Porque quisiera que pudiéramos tener como un paneo general de lo que vamos a trabajar y de qué va a tratar este año, como que prácticamente el estudio. Y les dije que en este año la prioridad número uno es el enfoque de la palabra. ¿A qué me refiero? Que ustedes van a conocer la palabra como nunca antes la han conocido. O sea, vamos a tener una visión panorámica y profunda de la palabra. Imagínense esto. Imagínense poder hacer un viaje Bogotá-Cartagena en helicóptero. Un solo viaje derecho. No sé cuántas horas puede costar esto, tardar esto. Yo diría unas 3-4 horas, no sé, pero estoy hablando de la ignorancia. Y que usted le hagan un paneo general por todo el recorrido y le digan, ve, allí queda esto, allí queda esto, allí queda esto. Pero a los 8 días lo monten en una camioneta 4x4, una Toyota, y le digan, vamos a hacer el mismo recorrido por tierra. Vamos a parar en los pueblos, vamos a conocer los restaurantes, vamos a conocer los lugares más importantes de cada lugar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido, un paneo general, que se llama el panorama bíblico, lo vamos a ver la próxima semana, pero después vamos a empezar a estudiar libro por libro. Vamos a hacer un estudio con paraditas especiales, con lugares para almorzar y para comer particularmente, pero nos vamos a enriquecer de una manera muy especial. Bueno, tomemos este material y voy a ir haciendo una lectura. Y de la lectura vamos haciendo unas paraditas o algunas preguntas si es necesario. La urgencia en el conocimiento. ¿Por qué queremos plantear esto? Yo hace unos días lo decía aquí y fue parte como de mi reclamo teológico y fue parte de mi reclamo ministerial, el entender que en este momento la iglesia evangélica es una iglesia que adolece de formación teológica, adolece de formación. La iglesia y el cristiano común y corriente no tiene fundamentos, no tiene doctrina. El año pasado se festejó y se celebró a nivel mundial los 500 años de la Reforma. Y descubrí que la mayoría de creyentes no tienen ni idea de qué es la Reforma. No tuvieron ni idea de lo que fue la estructura de la Reforma. Y nosotros estuvimos trabajando aquí 2 meses en donde la Reforma se convirtió prácticamente como en un fundamento y en una materia obligatoria de la congregación. Pero el desconocimiento que hay frente a la palabra es terrible. Usted le pregunta a una persona generalmente, ¿qué es la justificación? Escúchelo. La gente no sabe. Usted le pregunta a una persona, ¿qué es la obra redentora y la expiación de Cristo? La gente no sabe. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros venimos de movimientos pentecostales. El pentecostalismo es bueno, pero el pentecostalismo es peligroso. ¿Qué es lo bueno del pentecostalismo? Que hay experiencia del Espíritu. Pero el peligro del pentecostalismo, ¿cuál es? Que hay ausencia de fundamento teológico. Porque todo lo llevamos al sentir, todo lo llevamos a la experiencia. Y hay cosas que si bien hay que reprenderlas, hay otras que hay que argumentarlas. ¿Me hago entender? Usted no se puede parar en el Congreso de la República a decir, ¡ato el hombre fuerte del Congreso! No se puede. ¿Por qué? Porque en ese escenario se requiere un argumento diferente. Y es ahí en donde la necesidad de tener reformadores o personas fundamentadas en la teología es clave. Ahora, usted me dirá, si yo le pregunto, ¿cuál de las dos es más importante? ¿El espíritu o la teología? ¿Las dos? Y está en la Biblia. Mire, la Biblia está... A mí me parece que la Biblia es nuestro mejor modelo. Hechos capítulo 2. No busquen la Biblia, usted sabe. Usted conoce la Biblia porque estoy hablando con universitarios. Hechos 2. Nace el Pentecostés. El Pentecostés nace como una explosión del Espíritu Santo que se manifiesta en las calles. Eso pasó en el versículo 4 hasta el versículo 18. Pero en el versículo 42 dice que después del Pentecostés tuvieron que hacer algo. Y dice, y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Escúchelo. La experiencia del Espíritu tiene que estar fundamentada en la doctrina y en la teología. Y en nuestro caso, la doctrina nuestra está aquí. Uno de los textos más violentos frente al tema del conocimiento, sin duda alguna, es Oseas. Oseas 6:4, que ahí está. 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de qué? De tus hijos. Según ese texto, hijos, la razón del caos toda tuvo que ver con la ignorancia. El gran problema de la sociedad y el gran problema de la iglesia y el gran problema de los hombres y mujeres de Dios para nosotros es la ignorancia. Y el texto me plantea tres crisis. La primera, por falta de conocimiento, ¿hubo qué? Destrucción. O sea, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Ahora, una persona sin conocimiento, una persona sin fundamento, una persona sin doctrina, lo coge cualquiera. Miren, hay gente a quien le golpean en la puerta, se asoma por la ventana, los testigos de Jehová, ay, yo no abro la puerta porque ahí me convence. Ay, es que yo no sé qué decirle, es que yo no sé cómo hablarles. Y el problema de muchos cristianos es que terminan en el error. ¿Sabe por qué? Porque en su vida faltó ¿qué? Conocimiento. Pero la segunda parte del texto, que muchas veces nosotros la ignoramos, pero es una parte violenta, dice, por cuanto desechaste ¿qué? El conocimiento, yo te echaré ¿del qué? Del sacerdote. Escuche lo que está diciendo el Señor. El Señor dice, a mí no me sirve tener ungidos sin fundamento. No hay nada más peligroso que un ungido sin conocimiento. Porque desde aquí se pueden cocinar terribles herejías. En nombre de la unción, en nombre de lo que siento, escúchelo. Y el texto es clave, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo lo tengo que sacar del ministerio. ¿Por qué? Porque yo no le puedo entregar a usted gente a que la forme siendo usted un ignorante. Entonces me parece que el texto es clave. Pero la última parte que dice, ¿por qué? ¿Qué dice? Por olvidar la ley de tu Dios, yo. Qué violento, ¿no? Y nosotros pasamos en ocasiones la palabra de agache. Pasamos la formación así de agache y decimos, no, esto no es importante. Es más importante que vaya a la universidad. Es más importante el negocio. Es más importante la empresa. La Biblia y la iglesia para después. Mentiras. Cuando nosotros descuidamos la fundamentación de la palabra en nuestra casa, escúchenlo, los que pagan los platos rotos son los chinos. Y después decimos, pero ¿por qué mis hijos están como están? Pregúntese usted, ¿cómo estamos frente a esto? Entonces, esto se convierte para nosotros en una urgencia. Pero déjenme decirle que la urgencia no solamente es para los estudiantes de la universidad. La urgencia, esa es una urgencia que está en la iglesia. Miren, hijos, Una de mis mayores crisis como pastor son dos. La primera, hago una convocación de una convocatoria a la oración. Y la segunda, haga una convocatoria a estudiar. Pero diga que el domingo hay comida. Diga que vamos a repartir regalos. Digan que viene el profeta o diga que viene el ministro que levanta muertos. ¿Sabe por qué? Porque a lo que realmente es valioso, no le botamos nosotros tiempo. ¿Qué congregaciones tienen la posibilidad de tener en su casa una facultad teológica? Nos tocó arrodillarnos a la gente. Ay, venga, no sea malito, estudie, estudie, estudie. ¿Por qué? Porque no está esta conciencia. Uno de nuestros propósitos es que usted se convierta en un teólogo. Por favor, piense un momentico, sin leer. Cuando usted piensa en el concepto de la palabra teología, ¿usted qué cree? ¿Usted qué se le viene a mente con la expresión teología? ¿Qué es teología para usted? Claudita. Yo digo que el argumento que necesitamos acá en este mundo para poder enseñar lo importante. Genial, sí, es un argumento. ¿Cecita, qué es teología para usted? Conocimiento de Dios. ¿Jovan? Conocer de la palabra. Conocer de la palabra. Javi, ¿qué es teología para usted? Estudio de Dios. ¿Sí? O sea, la palabra teología es una palabra compuesta. Nosotros nos han dado una definición o tenemos una imagen. Cuando hablamos de teología, generalmente estamos pensando en un pastor viejito, gordito, ¿cierto? Decimos, es el teólogo. Estamos pensando en un maestro aburridor, ¿cierto? Pero la teología no tiene que ver en sí con la persona. La teología tiene que ver con un estudio. La palabra teología es una palabra compuesta que significa teos, Dios, y logos, estudio. Entonces, la palabra teología en sí es el estudio de Dios. Ahora, perdonen la osadía. Les hago una pregunta. ¿Es posible estudiar a Dios? O sea, suena como osado, suena como atrevido. Pero escúchelo, pero es la mejor manera de expresar el término teología. Permítanme les hago una pequeña ilustración del valor de la teología y del valor de la doctrina. Les dije que les iba a hablar mucho de un teólogo fallecido, Sproul. Les recomiendo mucho esto. Hay muchos videos en YouTube de él. Sproul. Sproul. Sproul. U-O-U. O-U. Sproul. Y hay libros de él. Lo recomiendo que empiece a escuchar. Hay una serie de libros de él extraordinarios que se pueden descargar gratis. El tipo es una eminencia. Lo invitaron a una universidad, escúchelo, una universidad que ustedes saben que la mayoría de universidades en Estados Unidos en sus principios fueron completamente evangélicas. Fueron universidades cristianas. Con el tiempo se cambiaron e invitaron al doctor Sproul a una de esas antiguas universidades para que les ayudara. ¿Por qué? Porque el tema de la ciencia o la educación cristiana o la teología se había perdido en el concepto de la gente. Ya la gente no quería estudiar. Entonces llamaron al doctor Sproul y él dijo, yo quiero llegar antes de reunirme con los profesores y decanos porque yo quiero caminar en la universidad, por el campus. Y él llegó temprano y empezó a caminar, a caminar, a caminar, a caminar y encontró facultad de arquitectura, facultad de medicina, facultad de artes, facultad de ciencias religiosas, entre paréntesis o entre paréntesis teología. Y se fue. Al rato se reunió con los profesores y empezó a escuchar el por qué la universidad estaba decayendo. Y él dijo, ¿hace cuánto ustedes cambiaron el término teología por ciencias religiosas? Dijeron, no, eso se cambió hace unos 20 años porque nos dimos cuenta que a la gente le cansaba el concepto de la palabra teología, como que los aburría. En cambio, la palabra de ciencias religiosas como que da mayor amplitud al concepto del estudio. Sproul dijo esta frase, dijo, El problema nuestro, y quiero que me entienda esto, dijo, el problema de la educación hoy es este, que la teología hoy es una rama de estudio más. Escuchen, hoy la teología es una rama de estudio más. O sea, usted puede estudiar medicina, arquitectura, maestría en otra cosa y teología. Y Sproul dijo, hace 100 años, cuando nacieron las universidades, escúchelo, ninguna universidad tenía facultad de teología o de ciencias religiosas. Todo el mundo abrió los ojos. Porque Sproul dijo, porque antiguamente desde la teología se estudiaban las demás artes, desde la teología se enseñaba humanismo, desde la teología se enseñaba la medicina, desde la teología se enseñaba la psicología. ¿Por qué? Porque lo que sostenía todo el bagaje de la educación de hace 100 años era ¿qué? La teología. O sea, desde Dios se estudiaba al hombre. Oh, hoy se estudia al hombre, a Dios, desde el hombre. ¿Se entiende? Hace 100 años se estudiaba desde Dios el cuerpo humano. Hoy se estudia el cuerpo humano y tratamos de ver de qué manera Dios intervino. Porque hoy decimos, no, Dios no tuvo nada que ver aquí. Aquí tuvo que ver fue Chita, Tarzán o King Kong, pero no Dios. Sí, algo pasó, pero no fue Dios. Entonces, entiendan que el concepto de la teología cambió. Entonces, la palabra teo dijimos que tiene que ver con el estudio de Dios. Ahora, esto es importante que lo puedan entender, hijos. Cada cristiano es llamado a ser un teólogo. Niños, escúchenlo. Cada vez. Usted me dirá, no, pastor, eso es muy duro. Ay, pastor, eso es ser teólogo, es muy difícil. ¿Cómo así? Mire, usted va por la calle, se encuentra con Doña María. Y Doña María le dice, ay, pero yo no lo volví a ver a usted en la misa. ¿Qué pasó? Y usted le dice, no, es que ahora soy. Y entonces dice, ay, ¿cómo así? Cuénteme. En el momento en que usted abre su boca, está saliendo teología. Porque desde su argumento, usted va a declarar y a dar su confesión de fe. O sea que todos nosotros, sin querer queriendo, somos teólogos. La pregunta, ¿qué clase de teólogos? O sea, ¿qué estamos diciendo del Señor? ¿Qué estamos diciendo de Dios? ¿De qué estamos hablando? Y todos nosotros, flacos, en algún momento, y sobre todo en este momento en el que está viviendo nuestra nación, nuestra fe y nuestra doctrina va a tener que ser defendida. Y usted se va a convertir en un, esto tiene una palabra, apologeta. Un apologeta de la doctrina y de la palabra. La palabra apología significa defensores de la fe. En algún momento usted va a tener que hablar con una persona que abraza el concepto de la libertad de género. En algún momento usted va a tener que hablar con una persona que defiende el tema del aborto. En algún momento usted va a tener que hablar con gente que defiende muchas posturas en contra de la nuestra. Y usted va a tener que defender desde la palabra y desde la doctrina. No lo que usted quiere, no lo que la sociedad quiere, sino lo que la palabra de Dios dice. Y esto es cuando entonces la palabra empieza a convertirse en vigencia. Bueno, estudiar a Dios, ¿cómo? Póngale cuidado. No se puede estudiar a Dios, pero sí se puede estudiar lo que Dios dejó en él, de él en la palabra. La Biblia es un libro escrito por hombres, inspirados por Dios. Y para los hombres, por lo tanto, nunca podrá explicar totalmente a Dios. Eso significa que Dios es mucho más de lo que la Biblia dice de él. Esto es clave. Niños, ¿sabe qué es la Biblia? La Biblia es un tratado que Dios reveló a algunas personas para tratar de darse a conocer a nosotros. ¿Vamos a entender? Pero la Biblia nunca podrá contener lo que es Dios en esencia. Nosotros nunca podremos entender la plenitud de Dios desde acá. Escúchenlo. Y nunca podremos responder a muchas cosas que nosotros creemos que existen, pero que no están acá. Ejemplo, denme un ejemplo. ¿De qué cosas ustedes creen que hay, pero que la Biblia no lo sustenta? De Marte. Marte, no, Marte sí existe. Pero no está la Biblia. Habla de planetas. Los extraterrestres. O sea, era por ahí. Escúchenlo. A mí me preguntan, pastor, ¿será que hay? Yo cuando miro a algunos, yo dije, no, este tiene pinta de alienígena, ¿cierto? De marciano. Escúchelo. Pero la pregunta es esta, flacos. La pregunta es esta. Nuestro sistema solar. ¿Sabían ustedes que no es el único que hay? Hay millones de sistemas solares y nuestro sistema solar es uno de los más pequeños del mundo. Escúchelo. Del universo. Y les voy a dar un ejemplo de nuestro sistema solar. Imagínense que esta bodega es el sistema solar, esta bodega. Y botamos aquí en la mitad de la bodega un grano de arena, de un grano de arroz. Ese grano de arroz es el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra estamos nosotros. Pero hay millones de universos, de sistemas, de bodegas. ¿Será que Dios en todo esto creó solamente a nosotros? No sé. Pero ¿sabe qué es lo más violento? Que la Biblia no me dice nada de eso. Ni lo niega ni lo afirma. Hay una verdad que ustedes van a aprender, hijos, y esa la van a aprender tanto como teólogos como predicadores. ¿Cuál? Hijos, pónganle cuidado. Apréndanse esto. Donde la Biblia habla, yo hablo. Donde la Biblia calla, yo callo. Porque lo que a nosotros nos fundamenta es la palabra. Y Dios se dio a conocer a nosotros por medio de la palabra. Hay cosas que no podemos entrar a controvertir, ni a especular, ni a pelear, porque no tenemos fundamento. Miremos un momentico, esto que me parece muy clave, de entendiendo lo que es el concepto de la educación de Dios, dice, con esto claro, veamos entonces dos métodos de la educación contemporánea. Nosotros estamos muy enmarcados con la educación helenística. ¿Cuál es la educación helenística? La educación griega, ¿cierto? La educación romana. Fue la que a nosotros nos alcanzó. ¿Cómo es esta educación, hijos? Usted recordará, no sé si usted estuvo en aquella época, pero todo se centraba en torno a un gran orador. Aristóteles, Platón, filósofos impresionantes que se sentaban delante de la gente y daban tremendos discursos de oratoria, de filosofía, y la gente quedaba boquiabierta y decía qué cosa tan espectacular, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella. Ahora, la educación nuestra está basada en esto. ¿En qué? Y los que llevamos añitos de estudio recordaremos esto. Por ejemplo, la exposición del maestro, la memorización de la clase y la evaluación de lo aprendido. ¿A cuántos de ustedes les dieron rejo porque no se aprendieron las tablas de multiplicar? Ponga la mano, tenga el matracazo en la mano, ¿cierto? Hijos, hoy y en aquella época, ¿sabe qué nos decían? ¿Sabe qué nos decían? Que el que no sabía matemáticas era brutico. Usted va a ser como brutico para la vida, mijo. Usted, si no se sabe. ¿Por qué? Porque el coeficiente intelectual del ser humano estaba dado en que si nos supiéramos las tablas de multiplicar y nos supiéramos la tabla periódica. Todos los signos de la tabla periódica teníamos que aprendérnoslos y teníamos que recitarlos. Y si usted no lo sabía, usted era brutico. Hoy en día, la psicología contemporánea ha dicho que hay por lo menos 7 tipos de educaciones diferentes. Educación, inteligencia, sí. La inteligencia artística, la inteligencia social, la inteligencia comunicativa, la inteligencia matemática, en fin, otro tipo de inteligencias. Pero antiguamente la educación era esto, hijos, era aprenda escuche, memorice y lo evalúo, papi. Entonces, la evaluación decía qué tanto sabía usted. Y hace un momento dijimos que hay personas que frente a la evaluación se bloquean. ¿Por qué? Yo le puedo decir a Sandra, Sandra, venga, pasa y expóngame esto. Y Sandra pasa y dice, ya la chiripiolca. Ahora, ¿la chiripiolca es sinónimo de que no sabe? No. Puede ser un trauma, puede ser un miedo, puede ser cualquier cosa. Pero ella toda la formación y la información la puede tener clara. Pero este es el modelo helenístico que a nosotros nos enseñaron. La educación de acá era otra cosa. Deuteronomio 6:6 dice que la educación de ellos estaba formada y dice, y caminarás con ellos al levantarte y repetirás y enseñarás y lo instruirás y lo colocarás en las puertas y lo colocarás en las paredes hasta que se haga y se convierta en una vida en ellos. La educación hebrea, que es prácticamente como el modelo que tenemos nosotros, debe ser esto, es una educación ortodoxa, que significa la palabra ortodoxia, significa enseñar lo correcto, la doctrina correcta, la verdad correcta, pero ligada a la segunda palabra, ¿cuál era? Ortopraxis, que son las acciones correctas. Entonces, ¿qué me dice a mí la educación desde la palabra? Niños, una persona que aprende lo correcto debe comportarse como correctamente. Pero ¿sabe qué me dice mi experiencia pastoral? Que no siempre el que escucha lo correcto hace lo correcto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos pensamiento helenístico. Todavía somos muy razonables, todavía somos muy lógicos. La cultura hebrea no era lógica, la cultura hebrea era práctica, obediente y sencilla a la palabra. Ellos enseñaban, le decían, a Dios hay que honrarlo y a Dios hay que guardarle el 10. Ah, bueno, lo hacemos. Hoy, dígale a alguien eso. Ay, para el pastor, se lo va a robar. Claro, ¿por qué? Porque nosotros venimos de una mentalidad diferente. A ellos les enseñaron el concepto de escuche y practíquelo, vívalo, hágalo. Parte de la universidad a nosotros nos va a ayudar, ¿saben a qué? A hacer prácticas. Hay una materia que la vamos a hacer vida. ¿Sabe cuál materia? Evangelismo. ¿Cuál es la mejor manera, la manera de aprender a evangelizar? Oiga, vamos a coger un municipio, vamos a coger un barrio, vamos a coger un lugar, y el examen de esta facultad, de este año, va a ser, nos vamos a predicar. No cuánto se convierte, no se preocupe por eso. Es ir a hablar de Cristo. Y desde ya, cuando nos toque la materia, empiezan a pensar que vamos a ir a hacer un evento evangelístico como examen. Porque muy chévere la cátedra. Y la escuchan. Y la enseñanza es poderosa. Pero no nos podemos quedar en enseñanza. Eso tiene que convertirse en la práctica. ¿Listos? Sigamos mirando. La necesidad de formación. Oiga, ¿será que sí alcanzamos? No, ya. Valemos menos y trabajemos más. La formación en la vida del creyente es trascendental. Pero ella debe ir de la mano con el carácter. Miren lo que dijo Daniel hace un momento. No puede haber nada en mi corazón que no haya estado primero en mi pensamiento. Cuando más llegue a comprender el carácter de Dios, más será mi capacidad de amarlo. Sproul. Ah, qué guata tan bella. Escúchelo. ¿Por qué necesitamos formación, hijo? Vuelvo al concepto griego y al concepto hebreo. El concepto griego es este. Mire el concepto griego. Esta muchacha me gusta. Yo me voy a cuadrar con ella y la conozco en el proceso. Si podemos tener intimidad, genial, chévere, y después miramos y nos casamos. Esta es mentalidad griega. El concepto hebreo es diferente. Es, primero te conozco. Porque yo sé que entre más te conozca, más te voy a amar. Y así es con Dios. Entre más conozco a Dios, más me enamoro de Él. El concepto nuestro es no. Siento algo, experimentemos y después nos conocemos. Y cuando se conoce, ya dio todo. Ya dio todo, ya no hay nada por explorar. Ay, no me sirve, no me serviste. Porque es nuestra mentalidad. Pero en Dios, escúchalo, entre más conoces a Dios, va a pasar algo. Más te vas a enamorar de Él. ¿Listo? ¿Por qué es importante estudiar o ser formados en la palabra? Mire estos conceptos que son claves. Uno, por causa del autor. Sandrita, si yo le preguntara a usted, ¿quién es el autor de la Biblia? Jesse. ¿Dios? ¿Dios? ¿Toda una teóloga? ¿Dios? Ahora, pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído uno de los aburridores libros de Gabriel García Márquez? ¿Alguno de ustedes ha leído un libro? ¿O quién de ustedes leyó Don Quijote de la Mancha? De Miguel de Cervantes. Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes tuvo la dicha, escúchelo, ojo, ¿quién de ustedes tuvo la dicha de comprar un libro, leer el libro y que al lado suyo estuviera el autor explicándole el libro? La Biblia tiene esta riqueza, que cuando tú abres la Biblia, el autor de ella está ahí para explicártela. ¡Ay! Oiga, qué espectáculo, ¿cierto? O sea, por causa de esto, hijos, es que nosotros debemos estudiarla. ¿Saben por qué? Porque le vamos a preguntar de primera mano al autor. ¿Qué quisiste decir acá? Señor, yo no entiendo esto. Yo no entiendo, Señor, porque tengo que perdonar a mi suegra. Señor, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Pues sí, o sea, no entiendo. O sea, esto es parte. Ahora, la segunda razón es muy chévere. Debido al llamamiento. Hay un llamamiento de que la Biblia la tenemos que estudiar. Creo que este texto, el que está en Timoteo, creo que es el que dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Niños, parte de nuestro criterio, parte de nuestra, ¿cuál sería la palabra? Como de nuestro reflejo ante los demás, va a ser lo que sale de nosotros de la palabra. La palabra se va a convertir en un modelo, la palabra se va a convertir en un catalizador para la gente. Por eso la gente, la palabra dice, estudie la palabra, aprendan la palabra, conozcan la palabra. Porque Jesús dijo una frase, de la abundancia. Y si usted se llena de palabra, ¿qué va a salir de usted? Va a salir Biblia. Y en Jesús había una cosa extraordinaria, que cuando Jesús enseñaba, la gente quedaba así. ¡Ay, qué belleza! ¿Usted ha escuchado gente con la que usted dice, ¡wow, qué cosa! Yo he escuchado maestros en los que digo, Dios mío, qué cosa. Pero he escuchado otros en donde dice, ¡oh, eso! ¿Sí? Tiene mucho que ver, y lo vamos a ver, que a veces no siempre es el conocimiento. También hay un don que está en eso. Tercero, ¿por qué estudiarla? Porque por medio de ella, Dios nos muestra su divina voluntad. O sea, aquí está registrada para mí la voluntad de Dios. Usted no necesita profeta, usted no necesita predicación, usted no necesita que alguien le imponga manos. Usted se encuentra con el Dios de la palabra y con la palabra de Dios y Él le habla. Él le habla. Lo que sucede es que es más rápido buscar un profeta, pero es más peligroso. Aunque yo creo en los profetas. Pero la mejor manera de escuchar la voz de Dios, la palabra. La otra, porque nuestro enemigo la ha leído y la conoce más que nosotros. Usted no pelea con el diablo de Biblia. No argumente con el diablo de Biblia, que él sabe más Biblia que todos nosotros. Sí, no, y escúchelo, escúchelo, hijos. Si ustedes pudieran leer, y de pronto en algún momento lo haremos, si ustedes pudieran leer la teología gay desde la Biblia sobre el tema del homosexualismo, no todos lo pueden leer porque terminan homosexuales. Porque su argumentación es tan poderosa, tan poderosa. Escúchelo, que si la persona no tiene fundamentos, termina así. créame, termina con la mano partida. Sí. Hijos, miren, el enemigo es bravo. Y yo le escuchaba a un pastor algo y yo lo aprendí en mi vida como parte del ejercicio, fue este. En el tema de la argumentación y la confrontación, nunca se meta con Satanás, porque Satanás es bueno para argumentar. No se metan. Hay momentos, y después lo vamos a ver como parte de un ejercicio, lo vamos a ver, como parte de la vida de Pablo. Pablo cometió una estrellada terrible. Pablo cometió un lugar donde se frustró, donde Pablo lloró, donde Pablo derramó lágrimas. ¿En dónde fue? Atenas. Ahora en la Biblia les voy a enseñar algo. Les voy a enseñar algo. Pablo salió frustrado de Atenas, frustrado. Porque en Atenas se fue con el rabo entre las piernas porque lo abuchearon, se burlaron y allí fue una cosa terriblemente macabra. Ahora, ¿dónde estuvo el problema de Pablo? Recuerden, niños, que ustedes están en clase de teología. ¿Hay que traer? Biblia. ¿Cierto? Claro. Listo. Hechos capítulo 17. Los tres errores, se las dejo a ustedes, hijos. Tres errores de un predicador, tres errores de un maestro, tres errores de un expositor de la palabra, tres errores de alguien que quiere enseñar la palabra. Los cometió Pablo. Primer error, 17-16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cuál fue el primer pecado de Pablo? ¿Espíritu qué? Enardecido. Espíritu enardecido. ¿Sabe qué es predicar con un espíritu enardecido? Con rabia. Con rabia. Escúchelo. Uno de los peores enemigos de nosotros como predicadores es permitir que las emociones nos gobiernen. Porque usted está con... Escuche, está como tocadito. Y llegó aquel y usted dice, ay, aquel ya sé la que me hizo. Voy por la palabra. ¡Ay de aquellos que hablan mal del pastor! Ay, ay. ¿Por qué? Porque usamos los sentimientos para agredir. ¿Usted conoce a alguien que ha hecho eso? Bueno, yo lo he hecho. Perdóneme, señor. Porque a todos nos ha pasado. Segundo error de Pablo, versículo 17. Así que. Discutía. Mire, no se ponga a discutir con religiosos. Porque él estaba discutiendo con judíos y piadosos. Niños, escúchelo. Se los digo desde mi experiencia, por ejemplo. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Discutir con un adventista. Pérdida de tiempo. Discutir con un testigo de Jehová. Pérdida de tiempo. Discutir con un mormón. Pérdida de tiempo. Discutir con un pentecostal unitario. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Claro, o sea, esto es, hermano mío, entrar en discusión sin resultados. Y el tercer error de Pablo fue este. Y algunos, versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, ¿qué hacían? Disputaban, o sea, entraron en contienda a ver quién tenía la razón. Escucho, se puso a pelear contra las escuelas filosóficas más importantes de la época, los estoicos y los epicúreos. ¿Quién ganó? Le dieron garrote a Pablo, escúchelo. Tres errores, escúchelo. Espíritu enardecido. Dos, discutir con religiosos. Y tres, disputar con intelectuales. ¿Crees que queremos tener un foro en la universidad? El teólogo y el evangélico. Ay, hermano mío, no se exponga. Hijos, no se expongan. No se expongan. Claro, habrán foros para eso. Pero déjeme decirle, hermano, que esto es votar. ¿Listos? Bueno. ¿Y yo por qué me metí a hablar de eso? No sé, ¿cierto? Por eso es que aquí no nos rinde, chinos. Aquí no nos rinde, Dios mío. Bueno, vamos al material. Cuarto. El quinto. ¿Por qué debemos estudiar? Ojo. Por el alto precio que se pagó por la palabra. Niños, murieron por la Biblia. Murieron por la palabra, murieron por lo que Dios dio, hubo gente que murió. Esta Biblia que nosotros tenemos, de don Casiodoro de Reina, ellos fueron decapitados, fueron expulsados, fueron muertos para que nosotros tuviéramos hoy estas y otras versiones de la Biblia. Entonces, hijos, yo creo que esto nos da un precio. La otra, sexto, porque ella provee las respuestas a las preguntas del hombre, sencillo, y porque es el fundamento de nuestra fe. Nosotros no tenemos otro manual de doctrina diferente a la Biblia. A diferencia de la Iglesia Católica, que tiene sus códigos papales, usted puede tener comentarios de Matthew Henry, usted puede tener comentarios bíblicos, puede tener, escúchalo, todos son muy lindos, pero ninguno se equipara a la palabra. Nuestro fundamento teológico es la palabra. ¿Listos? Sigamos. ¿Quién tiene horas? 8:20. ¿Paramos o vamos derecho? Bueno. La Biblia es un libro espiritual, no secular. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 11. No, la idea es que reestudiemos, bueno, que la idea es que estudiemos de 6:30 a 9:00 p.m. con un intervalo de 15 minuticos para la cafetería, que puedan tomar algo, que puedan respirar, ¿cierto? Pero por eso les pregunto, ¿paramos, tomamos algo y tiramos? ¿O vamos derecho? Es que ya son las 8:20. Ya, listo, ya. Después la visitamos, después. Listo, póngale cuidado. Hijos, ojo. Hay tres formas en las que vamos a estudiar la palabra, niños lindos. Primero, históricamente. Segundo, lingüísticamente o literalmente. Y tercero, teológicamente. Entonces, les dije, históricamente, ¿qué es? Vamos a aprender cuatro cosas esenciales de la historia. Personajes, lugares, fechas y acontecimientos. Esto lo vamos a aprender. Entonces, cuando usted le hablemos de un personaje, por ejemplo, personaje Bernabé, usted va a decir, Bernabé fue tal, estuvo en tal época, en tal lugar, e hizo tal cosa. Nehemías fue tal persona, tal época, tal lugar, e hizo esto. Eso es la historia. Y eso lo vamos a aprender. Segundo, vamos a aprender la Biblia desde la parte literaria. ¿Qué significa esto? No todos los libros se pueden leer igual. Usted no puede leer igual una carta de Pablo que el libro de los Proverbios. Usted no puede leer igual Apocalipsis que Hechos de los Apóstoles. Porque cada uno tiene una figura literaria completamente diferente. Cada uno de ellos tiene un autor en sus circunstancias y cada uno de ellos tiene un contexto particular. Entonces, vamos a aprender a entender la parte literaria de la Biblia, pero también vamos a aprender a leer la Biblia desde la parte teológica y doctrinal. Si yo les preguntara a ustedes, hijos, ¿cuál es la base o cuál es el pensamiento teológico más importante de la Biblia? ¿Ustedes qué me dirían? El pensamiento teológico secuencial de toda la Biblia, ¿cuál es? La redención. Cristo el Redentor. Eso. La obra redentora de Cristo es el hilo conductor de toda la palabra. Pero escúchelo, pero desde ese hilo conductor surgen muchas cosas. Surge como los atributos de Dios, surge como los favores de la gracia. Empieza a surgir una cantidad y desde eso vamos a empezar a estudiar la Biblia. ¿Listos? La palabra y el Espíritu Santo. Bueno, a ver. Les dejo eso para que lo lean. Bueno, les dejo eso para que lo lean. Vamos a mirar. Bueno, esta parte es importantica, no la quiero así como saltar mucho. Le voy a hacer una lectura para no perder el tiempo. Dice: sin el obrar del Espíritu Santo, todo conocimiento terminará en razonamiento humano. Extraordinario esto. Escúchelo. Solamente el Espíritu Santo le puede dar valor a lo que sé.